esto está que arde. Toda la actualidad, las canciones que te gustan. Revolution TV con más fuerza que nunca. La radio online, la que vos ya elegiste, la que te identifica, la que siempre quisiste. Música, notas especiales y debates. Revolution y la rompe y esto está que arde. Toda la actualidad, las ficciones que te gustan. Revolution y con más fuerza que nunca. Es nuestro, es tuyo, de todos el programa. Revolution y lo llevamos en el alma. My soul, see how sad, dark, hollow is my heart when you're not around. Todo parece oscuro, el sol dejó de brillar y de pronto tu mirada me volvió a iluminar. Beautiful one, helpless in the dark. I'm nothing when you're gonna never let you go. Till the end of the days, till the end, here I'll stay. Till the end, nothing's ever gonna come between us. Voy a amarte hasta el fin. Quiero estar y hasta el fin para amar, hasta el fin alcanzarte aunque nos separen. Voy a amarte hasta el fin. Hola, revolucionario, ¿cómo están? ¿Qué tal? Este casi lunes, ¿no? Porque estoy entre el domingo y el lunes, no me doy cuenta que estamos martes. No, hoy no me comprometí con nadie, nadie me tiene que venir a voltear la puerta ni buscar, y ya pagué celulares y teléfono. Sí. Ay. Secciones ya que son clásicas y favoritas. Para crecer hay que dejar dormido el niño que uno fue. Para ser entero y vencer el miedo de ser o no ser. ¿Cuál es el costo de Bueno, ahí ya estamos recibiendo mensajitos de que nos están escuchando por primera vez. Algunos que hoy están pidiendo las disculpas del caso, no van a poder estar, como Connie Jette, pero que nos da todo su apoyo desde Chile. Muy bien. Sí, puesto ahí Nico y Matías siempre a pie de cañón, los talentosos del ciberespacio, porque ellos con los dedos tienen magia en esos dedos, hacen todo. Así, ante todo yo soy fan, después lo que degenere, como en este momento, locutora, que ya es mucho, es mucho. Dale. Dale, a ver. ¿Qué le vamos a pedir que nos cuenten? Te juro que dijiste adorno y yo pensé en lo mío. Ay, no, qué cosa más inútil. No pensé que vos ibas a decir lo mío. Y porque a veces no tenés esa onda o no tenés el espacio. Ah, sí, yo estoy ubicada porque me acuerdo, me están cayendo en la memoria los recuerdos de cosas que dije, ah, qué lindo, y cómo los mandé a archivar, y además hice otra cosa. Dale, dale. Bueno, queremos escuchar que los demás nos vayan escribiendo y nos vayan contando. No, bueno, pero perdóname, Luca, lo tuyo ya es demasiado, porque ropa, siempre nos viene bien algo de ropa. Una chalina. Quedan totalmente invitados. Bueno, y si me permitís, voy a leer acá a Esther, que nos está saludando, contando que ya está escuchando la radio. Le quiero dar la bienvenida a Caro Danita, una uruguaya super hiper fan de Romina Yan y de todo lo que sea creaciones de Cris. Bueno, hoy nos está escuchando por primera vez desde Uruguay. Tenemos también a Evi y a Zabal, que nos está escuchando y contenta de haber escuchado Nenes Bien. Nos manda un beso, lo mismo que Changuita de Italia. Y Changuita siempre presente. Sangrando. sé. Yo tengo un problema cuando tengo que decir la palabra hashtag. Es como que me quedo, ay, como que me trabada y el hash, es como Natasha. Está, ¿viste? ¿Cuántas consonantes que meter en el medio? Sí. Ay. Tan triste. ¿Qué tal? No, contame. Sí, dale. Sí. Ay, sí, una dulzura. Bueno. Eso, dale. Yo Caras, celebrando sus 20 años, presenta a los Teen Angels que se despiden. Y nosotros te regalamos el CD con el tema inédito del adiós. Baja el telón. Encontralo con la revista del 27 de marzo. No te lo pierdas. Acá estoy, ya con mi matecito listo, calentito. Ahora te convido. Ah, una cosa de lo más extraña. Porque las declaraciones de Silvina es que está todo bárbaro, no pasó nada en particular, todo lleva su tiempo. Que se quiere un montón, pero a ella le costó tomar la decisión y cortó. Parece que algo habría y se sospecha que es por el lado de Silvina. Si se enredó ya con sus palabras, si no quiso ser hiriente o no tiene un justificativo, en definitiva sus declaraciones, lo único que nos dicen que cortó, pero que ella está re bien de estar con Nico, pero lo cortó. Y en algo escuché o leí la semana pasada que ya estaba todo revolucionario porque, bueno, si se había terminado Silvina con Nico y Eugenia estaba sola, viste que siempre los fans quieren volver al amor o al primer amor o al que había en el pasado. Pero bueno, también hay algunas noticias ahí que se están desde ayer saliendo a la luz con respecto a Eugenia. comienzo. Sí, me parece que me dejaron, le faltó decir. Lo de la isla Cara, eso me sonó medio un ensamble que lo quisieron pegotear los mismos de Cara como para arrancar con alguno de esos bolonqui que les gustan a ellos, ¿no? Hacer, pero... No, pero lo que yo noté de ese momento es que en realidad ella fue invitada. Este muchacho también, Ale, también fue invitado y ella estuvo por horas en la isla nada más. Fue... Hizo la cobertura y volvió, porque al estar como jurado en el Canal 13, creo que no tiene mucho tiempo disponible. Pero fue eso nada más, que se encontraron, se saludaron con buena onda, porque ellos han tenido sus problemas graves fuera del aire y en el aire, pero nada más. Sí, y bueno, me encantó hoy ver la propaganda que ya hace días se están pasando en la tele, pero yo la pude ver hoy, la de esta empresa de telefonía de Córdoba. No le vamos a hacer publicidad, que nos pague. Pero bueno, creo que claramente todos sabemos de qué estamos hablando. Y me encantó cómo estuvo con este churrasquito morocho galán eterno argentino. Sí, sí. Claro, bueno, un poquito ahora. Sí. No, me mataste, no me preparaste, eso sí fue una guayada, pero sí tengo una respuesta. No. Sí, para mí está excelente, porque en el 2010, con Sea terminando junto con Cristian, creo que hubiera sido una puñalada para todos, hubiera sido un desgarro, nos iba a doler muchísimo. En cambio, sí. Claro, en 2011 nos regalaron un poco más de esa magia, de esa alegría, de escenarios, de rec, porque el rec es místico, Lucas. Creo que vos no pudiste ir hasta ahora nunca, ¿no es cierto? Si me equivoco. Y es como que uno, una vez que va, quiere volver y cada espectáculo que se arranca, se inaugura cada año, querés volver a estar. Y en el 2011 nos regalaron varias funciones que en principio iban a ser mucho menos de las que se terminaron de hacer. Y totalmente, porque me pasó que en diciembre, cuando tuve la oportunidad de estar con ellos en la presentación del libro El hombre de las mil caras, cuando en ese momento me dijo Gastón, yo me voy a ir por un año a Nueva York a estudiar, te juro que me dolió el alma. Y le dije, en gas, le digo, es como que me quedaste un puñal, porque ¿qué pasa? ¿No siguen los fins? Y ahí es como que se dio cuenta de lo que había dicho y dice, no, pero estamos viendo que sí, que vamos a ver, pero algo vamos a encontrar la vuelta. Pero bueno, los chicos crecen. Necesitan ellos crecer profesionalmente. Y bueno, sabemos que Gastón sí, y tiene él las armas para seguir con la música, pero también le interesa mucho el teatro y la actuación en televisión, y bueno, esperamos poder volverlo a tener en pantalla. Y a poco es para uno por su proyecto. allá vamos a estar. Y lo que me llama la atención es que sea supuestamente el director de la obra Brujas, Brujas de Salem, anunció el 15 el estreno de la obra, que va a estar tan encimado con el rec, ¿no? Pero bueno, la... bueno, lo, para Lali tiene un texto muy complicado, muy complejo el que tiene la obra, entonces lleva su desgaste, ahí no la podés remar, no podés salir con ninguna sonrisita ni ninguna payasada, ahí tenés que decir el texto tal cual. Eso. O por los días. Solo les quiero decir, nunca los voy a olvidar. Bueno, dale. Tu destino, un paso te abre la puerta. I never felt like this before. Yes, I swear it's a truth, and I owe it all to you. 'Cause so long now, I finally found someone to stand by me. We saw the writing on the wall, and we felt this magical fantasy. Now with passion in our eyes, there's no way we could disguise the secret me. So we take each other's hand, 'cause we seem to understand. Yeah, eso, ¿eh? Vos querés ser máquina, decí la verdad. Eso, a ver, revolucionarios escuchas que están ahí. Nos dicen algunos por Twitter que a Lucas no lo escuchan, que solo me escuchan a mí. Claro, se escucha la música de fondo, me escuchan a Gaviota, pero nada a Lucas. Confirman, porque ahí yo a él lo escucho perfecto, el micrófono es uno, debería estar saliendo junto conmigo al aire sin ningún problema. Así que necesito que me confirmen si lo están escuchando. A ver, Lucas, saluda. Ah, es un temita, si lo por las dudas lo voy a comentar yo. Hoy Lucas, cuando arrancó el programa, habló de la consigna. Queríamos que nos cuenten un poquito de aquellos regalos que hemos recibido y no nos interesan, no nos gustan, no nos sirven. ¿Qué hacemos en esos casos? ¿Recibimos el regalo y decimos no, lo puedo cambiar, esto no me sirve, esto no va? ¿O lo guardo, lo tiro, lo regalo, lo reciclo? ¿Qué hacen ustedes con esos regalos? Cuéntenos al hashtag de Revolution Team. Exacto, perdón. Eso, sí. Acá Luca me está tirando la data, que es hashtag consigna RT, y nos cuentan qué hacen con ese tipo de regalitos que no les está interesando ni les sirve. Bueno, hace unos días atrás hubo acá un debate con la música de Juanes, que a Lucas no le gusta, que a algunos sí, a algunos le va y le viene, no le da lo mismo, pero hoy estamos escuchando, o por lo menos vamos a largar al aire el tema, ¿me repetís el nombre? Todo mi vida eres tú. Y por favor cuéntanos si ya lo escuchan a Lucas. Una primavera que despierta la razón del día, así es de inmenso tu amor, como una noche que me arropa y me rebosa de alegría, como el silencio que divulgas cuando callas y me miras. Así es de inmenso tu amor, como el café temprano donde mojo el pan de cada día, conjugando las estrellas, coronando el firmamento, derritiendo mis palabras con tu voz. alba que despierta mi luz, el parlamento de mis noches y tú, el violonchelo de este adagio en azul, lluvia y verano eres tú, el horizonte de mi norte y mi sur, el calendario de mis besos de tú, lo que poseo y lo que tengo eres tú. Todo en mi vida eres tú. Como una primavera que despierta la razón del día. Ahora, el contenido de la radio lo encontrarás también en revolucionteam.blogspot.com. Conjugando las estrellas, coronando el firmamento, derritiendo mis palabras con tu voz. Tú eres el alba que despierta mi luz, el parlamento de mis noches y tú, el violonchelo de este adagio en azul, lluvia y verano eres tú, el horizonte de mi norte y mi sur, el calendario de mis besos de tú, lo que poseo y lo que tengo eres tú. Como el silencio que divulgas cuando callas y me miras, así es de inmenso tu amor, como el café temprano donde mojo el pan de cada día. Conjugando las estrellas, coronando el firmamento, derritiendo mis palabras con tu voz. Tú eres el alba que despierta mi luz, el parlamento de mis noches y tú, el violonchelo de este adagio en azul, lluvia y verano eres tú, el horizonte de mi norte y mi sur, el calendario de mis besos de tú, lo que poseo y lo que tengo eres tú, todo en mi vida eres tú. Siempre te la paso por el costado, mira, porque te la paso por el costado. Ahora abriste mirosamente, me di cuenta, porque me estás viendo. Ahora vamos a ver si te levantas. A ver, mira que tengo, bueno, tetas no tengo como de físico, pero mira la espalda que tengo con músculo, que te agarro así, te rompo. Todo bien con vos. Oye, como yo. No, ¿ya te muerto ya? Ahora sí. Bienvenido. Seguinos. Hola. Hola. Nike. Bueno, ¿qué tal, Malvina? Hay algo que tengo que decirte. Nada, porque las cosas que uno lleva adentro hay que decirlas. Yo aprendí que hay que decirlas, hay que sacar todo y la verdad, gordito, es que yo te veo y me veo, los veo más, ¿no? Con Hope y con Cristóbal. La verdad que este último tiempo Cristóbal para mí fue como un hijito, ¿no? Y yo, por ahí la verdad es que sé desde lo más profundo de mi corazón que te amo. Yo te juro que sé que estoy lista para formar una familia con vos. Lo siento. Y perdóname que te lo diga así, tan de repente, tan como una loca, ¿no? Pero es lo que siento y te lo tengo que decir. Tengo que sacar todo esto porque si no me muero. Si no te lo digo, me muero. viste que hay cosas que uno siente, ¿no es cierto? Pero que primero no se da cuenta y después, con el tiempo, nada, con el tiempo se sienten y están latentes. ¿Latentes se dice? Sí, creo que sí. Están ahí en uno, ¿no es cierto? Esas cositas, y uno no puede dejar de sentirlas. Digamos, a ver, en resumen, es como cuando uno se plancha el pelo, ¿viste? Que tiene rulos y se plancha el pelo, pero ¿qué pasa? Uno está en la calle, se agarra humedad, ¿qué pasa? El rulo siempre vuelve. ¿Por qué? Porque el rulo siempre está. Por más que uno lo alice, el rulo siempre está. Para escuchar nuevamente, presione 1. Para borrar, presione 2. Para salir, presione 8. Tonight, I'm gonna have myself a real good time. I feel alive, and the world, I'm turning inside out. Yeah. I'm floating around in ecstasy, so. Defying the laws of gravity, I'm a racing car passing by like Lady Godiva. I'm gonna go, go, go. There's no stopping me. I'm burning through the sky, 200 degrees. That's why they call me Mr. Fahrenheit. I'm traveling at the speed of light. I wanna make a supersonic man out of you. Don't stop me now. Such a good time, I'm having a ball. Don't stop me now. If you wanna have a good time, just give me a call. Don't stop me now. I'm having a good time. Don't stop me, yeah, now. I'm having a good time. I don't wanna stop at all. Yeah. I'm a rocket ship on my way to Mars on a collision course. I am a satellite. I'm out of control. I'm a sex machine ready to reload. Like an atom bomb, about to explode. I'm burning through the sky, 200 degrees, that's why they call me Mr. Fahrenheit. I'm traveling at the speed of light. I wanna make a supersonic woman of you. Don't stop me, don't stop me, don't stop me. Hey, hey, hey. Don't stop me, ooh, ooh, ooh. I like don't stop it. Me, don't stop me. Have a good time, good time. Don't stop me, don't stop me. Oh. Bueno, acá estamos, chicos. Lamento comunicarles que no se está pudiendo acomodar el micrófono de Lucas. No entendemos porque yo les juro, chicas, que lo escucho. Lo tengo adentro de mi cabeza hablándome, pero no sé por qué ustedes no lo pueden escuchar. Así que, bueno, van a ver un poquito de espacio porque él está participando en la radio, aunque no lo escuchen, y me va tirando letra y vamos charlando. Pero la idea es que ustedes tengan la transmisión, por lo menos, de mi voz. Así que hoy, por favor, van a ganar gaviota, ¿sí? Please. Bueno, de la consigna RT, alcancé a leer algo que comentaba acá Zika, June, que es una nueva oyente a partir del día de hoy de España, que nos comenta de que lo que le regalan, y parece que no me conocieran, lo tengo hasta que se decide romper. El destino suele hacer esa parte. La consigna RT es hashtag RT, los regalos que nos hacen y a nosotros no nos sirven o no nos interesa, no nos gustan. ¿Qué hacemos con esos regalos? Bueno, yo para contar tengo que no sé qué pasó un año que todo el mundo, la mayor parte, decidió regalarme pijamas y camisones. En realidad sospecho por qué, porque yo no uso. Entonces por ahí me han llegado a casa, han golpeado la puerta y yo digo, pará, que me he visto, o pará, que me voy a poner una cosa. Entonces salgo más o menos tapada, pero no uso camisones ni pijamas. No me está. Sí, Lucas, puede ser que si vos decís cualquier barbaridad en este momento no te vayan a escuchar, pero no me hagas poner nerviosa, un poco colorada. Pero bueno, el tema es ese, yo ahora debo tener en uno de los rincones del placar todas las embolsados de ese año, hace 2 años atrás, todas las camisones y pijamas. En el momento le di agradecí, me encantaron, son re bonitos, son muy lindos, estaban todos hermosos, algunos eran más sensuales que otros, pero cuando pasaron los meses dije a todos, chicos, yo entiendo que ustedes nunca me vieron con camisón y pijama y creen que necesito, en realidad no uso, así que no se gasten en volver a regalarme. Eso. Y este año recibí de parte de prácticamente todos regalos perfumes. Yo amo los perfumes, adoro. Y tengo, soy de usar así tipo cítrico, frutal, cítrico y de manzana verde, son los aromas preferidos por mí. Y bueno, por suerte todos me regalaron de dentro de los que yo, las marcas que yo uso y el estilo que yo uso, así que todos los días un perfume distinto. Bueno, encuesta, chicos, esta semana, o por lo menos desde ayer, tenemos en el blog de Revolución Team, ¿cuál es la pareja team preferida en Dulce Amor? Sabemos que está Ciro, que tiene los puntos, que sería este chico de cejas tupidas, de ojos así, Santiago Raimundo, y se incorporó como para hacer un tercero en discordia, así que hay una supuesta posibilidad de que haya pareja con Rochi, Brenda en este caso, perdón, no vamos a decir el nombre de la artista, sino del personaje, que ya sería Ciro con Brenda, o Mika en este momento, no me acuerdo, Florencia, Florencia, claro, Mika de Florencia, con Lucas o de Lucas con Brenda. Necesitamos que pasen por el blog porque ahora a las 5 dentro de media horita se cierra la encuesta y queremos saber cuál es la pareja preferida por todos ustedes. Para votar, revolucionteam.blogspot.com, y nos dejan su voto. Ahora vamos a escuchar a Ricardo Montaner, El Llanto de la Luna, y seguido a este tema musical vamos a escuchar a Mercedes Funes en una notita para Revolución Team. Vamos. Con toda esa gente que la ve llorando entre cuatro paredes, entre Dios y el universo. Llora que se llueve toda de lágrima blanca, lágrima de luna, lágrimas lloradas cayendo del cielo. Necesito que me digas, ¿cómo explicas? Oh, que la luna llore tanto como yo. La luna llora también de dolor al verme caminando en sentido contrario, en sentido figurado me extinguí, más que ser un inútil, todo un infeliz. La luna llora también de dolor al ver que estoy vencido a punto de estallar. interactúa con nosotros a través de las redes sociales. Seguinos en Twitter en @revolucionteam y en Facebook, búscanos como facebook.com/revolucionteam. Te esperamos. Para Revolución Team, interpretaste a una malvada en Casi Ángel, interpretaste a una casi mala en Cuando me cerré, Mechi Funes. ¿Es mala en la vida real? No. ¿No? No, todo lo contrario. Bueno, ¿te gusta interpretar más a esos personajes que rozan a ser malos o te gustan más los personajes de heroína? Los dos. En realidad me divierte mucho ser las malas, pero las heroínas también. Lo que pasa es que bueno, fue lo que salió y me divierte mucho hacerlo. ¿Te divierte? Sí. ¿Algo que te haya llevado del programa que te queda a vos? Muchas cosas, siempre te quedan muchas cosas después de cada trabajo. Sobre todo la gente. La verdad que acá somos un elenco muy lindo y el equipo de gente que trabaja en producción, en todas las áreas. Uno se cruzó en otros trabajos y sabes que te vas a volver a encontrar. Lo que sale al aire es el resultado, pero nosotros acá adentro es un día a día y somos compañeros y te llevas eso. Qué lindo. ¿Tres deseos para este 2012? Trabajo, salud y amor. Bueno, un mensaje para los oyentes de la radio Revolución Team. Bueno, les mando un beso muy grande. Está buenísimo que estén haciendo radio, que sea una Revolución Team totalmente positiva y que tengan un 2012 hermoso. Muchísimas gracias. De nada. Todo va a cambiar. Me encontraré a tu lado y volveré a comenzar. Un día todo va a cambiar. Despertarás del sueño y allí me encontrarás. Un día todo va a cambiar. Se caerán las vendas y allí sabrás mirar. Podrás elegir quién serás, buscándote en el fondo, recuerdos que no olvidarás. Así sentirás y lucharás, así vivirás y soñar. Vuelve a creer, la luz está, ya la luz llegó, sos vos. Cosas que yo quiero cuando menos me lo espero. Y tú me das el aire que respiro. Tú serás lo que tanto buscaba y yo creía que no existía. Y tú vendrás robándome la vida para fundirla con la tuya. ¿Y qué será de mí cuando en tus brazos yo descubra que tú ya? Ah, bueno, perdón. Ya estoy en el aire y yo preguntando a Lisana cuando arranco. Bueno, chicos, ahí Lucas está Lucas acaba de pasar la nota de Mercedes Funes, trató de acomodar el tema del micro y bueno, sigo yo solita, aunque parezca que en el aire estoy sola, Lucas está acá, chicas. Y él me está haciendo aguante, me está tirando letra, me conversa, así que por eso van a escuchar esos espacios en silencio. Y bueno, agradecer ante todo el aguante, porque pese a que el programa está saliendo como sale, y la única que escuchan es a mí, están tirando muy lindos mensajes. Bueno, queríamos charlar un poquito sobre el tema, esto que sale de la película de La Pelea de Mi Vida, con Mariano Martínez de protagonista. Todos creo que ya sabemos que se va a tratar sobre la historia de un boxeador, y algo de lo que él adelantó ahora era que va a ser su contrincante Federico Amador, tanto como boxeador y como padre. Él vuelve del exterior, se entera que es papá de un nene de 9 años, el cual hasta ahora ha sido criado por Federico Amador y su expareja, que es esta chica Leucona, Agustina Leucona. Lali va a ser nuestra Lali Espósito, nuestra team y ex casi ángel, va a ser la niñera de ese nene, y aparentemente el personaje de Mariano Martínez, este boxeador, se va a enamorar de esa niñera. Algo de lo que comentó, que ayer revolucionó el Twitter, fue que durante un juego, antes de terminar el programa, vamos a ordenar con la información. Estuvo Mariano Martínez en el programa del pelado López, que se llama Antes que sea tarde, y comentó, mientras que estaba haciendo un juego de tirar el aro a los picos de la botella, invocar los aros, comentó que como compañero de la peli también iba a estar Nico Riera. Y yo estaba mirando el programa, lo vi hasta el momento en que Nico Vázquez se comunicó telefónicamente y estuvieron charlando con el pelado y con Mariano. Sabemos que los tres tienen muy buena onda, son muy amigos, y hacían bromas de que iban a hacer un programa de conducción con juegos y con participación telefónica y otras cuestiones, pero que hasta ahí llegué yo. Cuando la publicidad fueron a tanda, yo cambié, me quedé en graduados y después por Twitter me enteré de esta novedad. Así que ahora me estaba confirmando Lucas de que en YouTube hay un video de 10 segundos donde se lo escucha claramente decir a Mariano Martínez que es otro de sus compañeros en la peli. Es extraño que ni Lali ni Nico lo confirmen. Suponemos que Laura Ufal puede llegar a adelantarse y decirlo ella antes que el propio Nico. Pero bueno, si ustedes lo escucharon y quieren opinar sobre esto, estamos acá a la escucha y lo leemos. No, es impresionante. Yo la verdad que me quedo helada, porque qué lindo que Nico también, si es así. Y suponemos que puede llegar a ser algo de entrenamiento físico, ¿no? Ya él viene como luchador y a lo mejor algo de boxeador y training. Bueno, chicos, la encuesta. Han ido votando ya. Sabemos que hay un favorito, una pareja favorita. Las tres opciones son Brenda y Ciro, Florencia y Lucas, o Lucas y Brenda. Así que bueno, ahora en minutitos más ya cerramos la encuesta y le anunciaremos el gran ganador. Si querés leo algunos mensajitos antes de ir a otro tema musical. Sí, la verdad que hiper agradecidos estamos con la cantidad de mensajes lindos que estamos recibiendo, el aguante que nos tienen. A ver, algo de lo que acá Sofi, Sofi 30, que es una chica de Rosario, llegó tarde, pero está acá, nos está escuchando. Así que saludos para ella. Fue una de las consultas que hemos estado recibiendo por varios usuarios, es que quieren saber si Teenager va a sacar CD este año. Sí, está confirmado que sí, chicos, va a haber CD de Austin. Hay nuevo material, más allá de lo que ya hemos escuchado como el tema de despedida, Baja el telón. Y bueno, después mucho apoyo de parte de Caro Damita de Uruguay, Camila Luna, que nos manda saludos y nos pide un beso. Y feliz de escuchar los recuerdos de Luna y Gastón con el tema de Montaner. Tenemos acá a Mili de Cuando me sonreí, que también feliz de este recuerdo, de escuchar esta canción. Sajarilla Espósito, que te está, Lucas, a vos, extrañando mucho porque no puedo escucharte, no puedo escuchar tu voz, pero acá está, tratando de escucharme, la encuesta. A Ruth, que es de Perú, saludo a Ruth. Se está divirtiendo mucho con lo que voy charlando yo sola y que te voy respondiendo a vos. Ella está logrando la conversación. Eso es una sintonía, ¿ves? Eso es una sintonía. Ellos no te escuchan a vos, pero entienden lo que te estoy contestando y conversando con vos, Lucas. Son unas genias. Bueno, bárbaro, le cuento, chicos, ahora sale al aire en vivo un tema de R-Way, Resistiré, en Madrid. Así que para ustedes, los españoles, se lo dedicamos especialmente. Si no te tuviera voz, ¿cómo costaría sobrevivir? Si no te tuviera voz, en un mundo solo para sentir. Estamos tan solos, tan apasionados, que es fácil herirnos por cualquier costado. Que soñar despiertos es un gran pecado. Si no te tuviera voz, estás caminando en busca del sol. Si no te tuviera voz, estás esperando un día mejor. En un precipicio casi sin salida, con toda la bronca y la rebeldía para resistir tanta pesadilla. Pero aquí estás y a mi lado vas y gritamos juntos. Resistiré, bandera blanca de corazón. Resistiré cualquier ataque a la emoción. Sí, pero igual nuestros dones están mutando, ¿no? Eso es. Bueno, no sé si es eso, pero los dones van y vienen y son incontrolables, Soraya. Sí, el gas que absorbimos todavía está en estudio. Ahora, ¿todas las personas que absorbimos ese gas estamos expuestos a esto? Sí, todos. Claramente. Incluso Melania. ¿Melania? ¿Qué pasa con Melania? Está teniendo conductas muy raras, de golpes, como que si recordara información que ha obtenido en otro momento de su vida. ¿Sabías que la langosta macho, digamos, es la única de su especie que puede cantar? No lo sabés porque es complicado. Eso es lo que tiene. Ay, que ¿sabías que la langosta, digamos, alcanza lo que sería su madurez sexual a las 2 semanas de vida? Ah, pero mi papá no me deja hablar de esas cosas. Encima no es la única que está sufriendo esas alteraciones. ¿De quién hablas, Bruno? Y de Fortuna y sus bolas. ¿Perdón? De sus boleadoras, digo. ¿Ah? ¡Se me descontrolaron las bolas! ¿Y la nena? ¿Qué nena? La hija de Jai, ¿te acordás que estaba acá en el momento de la explosión? Ah, sí, después de la explosión no la volvimos a ver nunca más. Nosotros estamos los martes y los viernes de 16 horas a 17:30 horario Argentina. Bueno, este próximo viernes sabemos que es santo, ¿sí? Que es un día especial para la familia y la gente de la religión cristiana. Y bueno, por una especie de respeto y cuidado a ese día, no vamos a salir al aire con otro. Y acá Luca dice que quiere descansar. ¿Quería descansar encima uno más? No, es un vago. Bueno, y para ir contando la encuesta, Lucas, si me pasás los porcentajes. Susano, vos sos un Susano. Bueno, tenemos en el tercer lugar a Flor y a Lucas con el 7,2% de votos. Estamos hablando de la encuesta de la pareja Team que más te gusta en Dulce Amor. En el segundo lugar quedó Brenda y Ciro con el 15,3% de votos. Bien, yo voté a esa pareja, Brenda y Luca, con el 77,89% de votos. Bien, listo. Bueno, chicos, quiero terminar de comentar un par de cositas. Acá nos consultaban si iba a haber gira de los Teen en Chile. Hasta el momento no se sabe si va a haber gira ni en nacional, a nivel país Argentina, ni en el exterior. Por ahora ninguna novedad sobre esto. Quería comentar también que ya tenemos confirmado que el 15 de mayo terminan las grabaciones de Lobo y al aire estaría saliendo hasta mediados de julio. Así que bueno, sabemos que le han cortado un poquito la historia a esta novela. Bueno, en este caso yo diría que La Bala de Plata, leyé. Y después algo que... Con tus besos no quiero estar sin vos. Yo siento que mi mundo es todo para vos. Te quiero con locura y con todo el corazón. No vivo si estás lejos, me muero sin tu amor. Respiro con tus besos, no quiero estar sin vos. Es este amor que está naciendo que me hace sentir bien. Cuanto más te tengo, siento, no te puedo perder, no, no, tan seguro. También ahí, y bueno, agradecer a todos en general, muy lindos los mensajes, la remaron conmigo, la verdad que le reagradezco esto, conmigo porque me escuchan a mí al aire, pero también estuvieron con Lucas, de Lucas está como loco porque no... lo escuchan, él quiere hablar. Ese es como un poquito una venganza femenina esta. Al dueño de la radio lo tengo atado, amordazado, le corté el cable del micrófono y la única que escuchan es a mí, que no soy locutora, que de esto no estudié, que no entiendo nada, pero soy cara dura y salgo al aire. Bueno, Luquín, con esto ya estaríamos terminando. No sé si querés que agregue algo más. Bueno, acá Lucas les manda saludos a todos los revolucionarios que están del otro lado. Gracias por el aguante. Y nos despedimos hasta el próximo martes, dentro de una semana, 16 horas, Argentina. Esperemos que ustedes también estén ahí, ¿sí? Gracias por todo. Besos. Pasan cosas que no comprendo. explicar.